Un poco más tarde de lo habitual, con cierto retraso, 7 minutos pasan de las 17 horas de esta tarde, de las 5 de la tarde este lunes, 7 de marzo. La semana pasada no teníamos programación, evidentemente no teníamos cafelito tampoco, por con motivo, ¿no?, del Día de Andalucía. Hoy pues retomamos esta buena costumbre y lo hacemos como siempre, saludando y dando la bienvenida a nuestros colaboradores que hoy se me han bailado. Hoy, aprovechando nuestra Pepe Montiel, hemos cambiado el orden, pero no altera al producto final. Javier Cabeza, Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Chacón, Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Y Manuel Mendoza, Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hablábamos esta mañana acerca de, bueno, de los temas, ¿no?, que podían surgir en esta tarde de cafelito, que por cierto, temas que puedes proponer, temas que nos puedes plantear a través del WhatsApp de la radio, como siempre, 607-488-775, nosotros ahí te leemos. Pero claro, evidentemente hay un tema de ámbito internacional que copa todas las portadas de los periódicos. Yo estaba preparándome una introducción, cierto parrafillo, ¿no?, para un poco introducir el tema. Pero bueno, todos sabemos que hablamos de la guerra en Ucrania, guerra Rusia y Ucrania. Y digo, bueno, pues me espero a las 5 de la tarde, aprovecho que tengo el portátil delante, tengo las principales cabeceras de este país y veo un poco, pues, la última hora antes de dejaros a vosotros, Javier, Jorge y Manuel, que me contéis, sobre todo, bueno, qué os está pareciendo todo esto y también las consecuencias, ¿no? Yo creo que lo más importante para la audiencia son las consecuencias que estamos viendo o que estamos sufriendo aquí en España, ¿no? Un incremento del precio de ciertos productos, también con ese envío de armas por parte del gobierno, ya se producía la pasada semana. Los principales cabeceras, como digo, el mundo ahora mismo, pues dice que los ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia negociarán en Turquía, van a negociar ese alto al fuego. El país, sin embargo, dice: Rusia golpea en el Mar Negro y Kiev se prepara para un largo asedio. Es un poco más pesimista, o no sé si realista, el país, más optimista el mundo. Y ABC, por ejemplo, que nos dice que Bruselas evaluará la solicitud de Ucrania para entrar en la UE. Fijaros que yo, sin pretenderlo, pues hemos sacado, o han sacado los tres medios, tres lecturas o tres cosas diferentes de lo que se habla, ¿no? De la tregua, de los bombardeos de Rusia en Ucrania y también de la posible entrada de Ucrania en la UE. Javier, si te parece, por esto de estar en la izquierda, te dejo a ti ser el primero. A la izquierda mía. Es que aquí se hila muy fino, Javier. En cualquier caso, no es... Decía que estábamos todo cambiado y estamos casi en orden. Coño, estoy yo del centro, ¿eh? Jorge es del centro y, bueno, Manuel es de derecha. Bueno, ahí está más o menos. Derecha. Bueno, yo es que se puede hablar de esto todo lo que se quiera más y todo lo que se quiera más no van a dejar de ser especulaciones, porque el problema de esta situación es... el intentar plantear como seres civilizados una cuestión que proviene de que somos seres semi-civilizados y que hay que tener en consideración la civilización de los demás. Uno no puede decidir que es pacifista él solo, porque si no es pacifista, puede ser pacifista toda su vida, pero no va a ser un país o un Estado independiente. Si quiere ser pacifista y que sus ciudadanos vivan independientemente y que no le caigan, no te caigan 15 años por haber dicho que Rusia está en guerra, porque si lo hubieras dicho en Rusia te hubieran caído 15 años. Si queremos mantener esa libertad y ese privilegio de poder decir lo que se piensa, hay que estar preparado para impedir que gente que no es tan pacífica pueda tomar las decisiones que está tomando ahora Putin. Yo creo que ahora una de las consecuencias de esta guerra es que Europa empieza a tomar conciencia de que, aparte de una economía común y de unas libertades que defender, hay que tener también unos medios con los que defenderla desde Europa, y bueno, y nos ha cogido con el pie cambiado, porque eso pensamos que es que después de la Segunda Guerra Mundial no iba a volver a haber una tercera, y aquí estamos un pelín acojonados pensando en que la posibilidad existe y no depende de nosotros que no exista. Fíjate que cuando estudiamos historia, estudiamos guerra, estudiamos pandemia, y yo me creía que en el año 2022 ya nos habíamos civilizado lo suficiente como para no vivir nada de esto. Nada más lejos de la realidad, Jorge. Sí, un poco en el hilo de lo que está diciendo Javier, ¿no? Este sistema de despropósitos continuos indudablemente lo provoca alguien en base a una serie de consecuencias. Cada uno se cuenta la película que uno quiere. Y es verdad que demuestra la debilidad del entramado, ¿no? Del entramado mundial, del entramado, por llamarlo de alguna manera, que debe de regir, ¿no? El entramado que debe de regir los movimientos geopolíticos de las diferentes sensibilidades, para que nadie se le ponga ningún apellido, pero demuestra que de pronto alguien toma una vía unilateral. Se salta todas esas normas de convivencia a la torera y automáticamente nos pone otra vez a los pies de los caballos. Verdad que es impensable, ¿no?, que cada uno de nosotros, en nuestro estado de confort, de bienestar, donde nuestros problemas, si los comparamos ahora con los que lo tienen los habitantes de Ucrania, ¿no?, pues son totalmente insignificantes y estúpidos en comparación con los sistemas de supervivencia que tienen que ir buscando minuto a minuto. Pero es verdad, no hemos sido capaces de crear ese sistema de relación y de protección, y desde luego esto nos tiene que hacer pensar a todos que las democracias no basta con nombrarlas y con mantenerlas, sino que hay que trabajarlas y además hay que mimarlas para que el sistema de elección de cada ciudadano sirva de verdad y evite que haya siempre algún chalao que se le ocurra que tiene la solución del mundo, y la solución del mundo normalmente siempre es cargándose a otra parte del mundo, ¿no? Esto nos tiene que hacer pensar a todos, y desde luego no le veo, no sé, antes estabas tú diciendo que una visión más optimista del mundo, una más pesimista del país, otra vía que se abre desde... Es que yo creo que así está el mundo, o sea, no tenemos claro exactamente por dónde se le puede meter mano a esta situación, porque todo va a depender de que un tío muy poderoso que tiene el dedo sobre un botón, aunque la mayoría queremos pensar que solamente es una baladronada y una manera de amenazar y de decir, mira qué fuerza tengo, pero que no se nos olvide que el dedo lo tiene sobre el botón, y entonces es para preocuparse, indudablemente. Manuel, ya abro turno para que vosotros vayáis entrando en debate. Bueno, pues un poco como decía Javier, del tema de las especulaciones, ¿no? También hablan por ahí de que quiere recuperar la antigua Unión Soviética. Esperemos que no vaya por ahí la cosa, si no vamos a tener la Tercera Guerra Mundial, pues yo espero que no. Pero también es verdad que coge desprevenido del tema de decir, esto es mío y yo lo ataco y ya está. Yo creo que más una lección particular de una persona que cambia el mundo. Ya está. Y hay que luchar contra ellos, darle nuestro apoyo a todos los ucranianos como se pueda, y que intenten salir adelante como se pueda y ayudarle de la mejor manera posible. El tema de las armas nucleares y todo, que comentaba, el tema del botón, de tener eso puede ser una catástrofe a nivel mundial si se le ocurre a esa persona decir, voy a lanzar una bomba nuclear sobre Kiev o sobre cualquier otro sitio. No queda más que esperar y que no ocurra más de ahí donde está. Uh-huh. Y todo esto, ¿cómo veis vosotros? Ya abro turno de debate. ¿Cómo veis todo eso en lo que estamos viendo, ¿no? Precio de la gasolina, precio de muchas energías que bueno, que pueden ir subiendo, que ya están subiendo en estos días. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros esto? Bueno, yo en el concepto, al final, siempre cualquier cosa que rompe un poco la normalidad automáticamente distorsiona la realidad de todo lo que hay montado. O sea, parece que todo está en un equilibrio perfecto y tal, y automáticamente pasa una cuestión, la que sea, esta que es muy grave, y provoca un desequilibrio que no, que vamos, que a largo plazo me imagino que, como si esto se dura más en el tiempo, pues se tendrá que reequilibrar. Te quiero decir, si el gas se lo compras a uno, se lo tendrás que volver a comprar a otro, el grano tendrá que venir de otro sitio, las materias, o sea, te quiero decir, el mundo tiene capacidad de reorganización. Lo que pasa que también es verdad que, como cuando tenemos todo el sistema económico, digamos, asentado, pues nos acostumbramos a proveernos y, digamos, esos repartos lo más equitativos posibles, ¿no?, para que nadie se preocupe. Pero claro, cuando es una gran potencia la que de pronto aprieta el tornillo, automáticamente lo desequilibra todo, ¿no? Y como además hoy todo está superlativizado en tanta sobreinformación que tenemos de todo, de pronto pasamos del éxito a la catástrofe en un cuarto de hora, ¿no? Y la verdad que yo creo que muchas veces es más preocupante el volumen de información tan exagerado que nos dan, que no nos deja muchas veces tener una perspectiva, que la propia realidad de los acontecimientos, que van al ritmo que van, ¿no?, aunque sigan siendo preocupantes, ¿no? De todas formas, para mí el problema no es tanto de sobreinformación, sino en gran medida de mucha información interesada, sí, sea por parte de quien sea. Porque no es objeto de grandes titulares, por ejemplo, el que Europa la semana pasada le compró casi el doble de gas a Rusia del que le compró la semana anterior. Es decir, que ya en plena guerra Europa le compró el doble de gas que le compraba habitualmente. Es verdad que lo que fue titular es que habían suspendido el gasoducto del norte, pero por el que tienen ya construido ha estado funcionando a tope. Y es que el problema es que tampoco somos conscientes de lo que supone una guerra ni de lo que suponen los movimientos económicos mundiales. Es que Rusia obtiene, nada más que del gas, sin contar el petróleo, nada más que del gas obtiene en torno a 800 millones de euros diarios. Diarios. Que algunos tanques y algunas bombas se pueden construir con eso. Y se lo estamos pagando nosotros. Bueno, afortunadamente España no, porque nos urtimos a través de Argelia. Desgraciadamente el conflicto entre Argelia y Marruecos ha inutilizado el gasoducto que en su momento negoció Alfonso Guerra. Esperemos que con toda esta inestabilidad se vuelva a abrir, que eso potencie, que una parte por lo menos del gas que no entre a través de Moscú, sino que entre por aquí, y eso debilite en cierta medida a Rusia. Pero es que a Rusia lo estamos alimentando nosotros mismos, desgraciadamente. Y evidentemente es urgente, aunque no es una solución a corto plazo, pero es urgente que se profundice en las nuevas tecnologías y en las nuevas formas de energía, en la energía solar, en la energía eólica, en las baterías para poder almacenar esa energía y que rompamos dependencia, porque evidentemente nunca Rusia va a dejar de tener ese gas. Y eso es tener mucho dinero para muchas armas, según está el sistema ahora. Y no solo eso, sino que de aquí a 5 años, que es la previsión más corta de que Europa pudiera dejar de comprarle gas a Rusia, de aquí a 5 años va a estar montado el gasoducto con China, y China se va a chupar 3 veces más gas que nosotros, porque necesita 3 veces más energía que nosotros. Con lo cual, mientras esté el loco ese ahí, va a tener o va a entrarle dinero como un cañón a través de los gasoductos y del petróleo. Con lo cual, la única opción que hay es procurar debilitarlo lo más posible. Y evidentemente, ya que yo no soy el ministro de los Países Bajos y se ha permitido decirlo el ministro de los Países Bajos, yo entiendo que la mejor solución a esto es que alguien pudiera, como decía uno esta mañana en el, rehabilitación que estaba, y dice, ¿y no habrá alguna de las que le limpia la casa o eso, que le ponga una almohada por la noche? Pues eso, la única solución que yo veo a corto plazo es que deje de estar quien realmente ha formado el problema. ¿Cómo o no eso? No lo sé, pero que es que mientras esté Putin ahí, yo entiendo que ese tío, vamos, es igual que afortunadamente no tenemos al mismo tiempo a Trump también en el otro lado, sino ya sería otra batería, ¿eh? Pues ya se junta el hambre con las ganas de comer y habría que ver la que teníamos liada ahora. Decía Manuel. Ya desde Estados Unidos, como decía Javier, desde Estados Unidos, no sé si un senador ha pedido que mataran a Vladimir Putin, entonces... Donald Trump diciendo que había que mandar aviones estadounidenses con la bandera de China. Sí, como si un especialista no escucha el avión y nada más por el ruido del motor, sí, nada, ¿qué tipo de avión es? Ni que lo ataca con un coche. No. Se presupone que la chalaura la tenemos que decir los que no sabemos, no los que se supone, claro, que saben. Yo he dicho yo antes que... No te digo, se supone que... El ministro lo puede decir, claro, lo puede decir yo. Que la chalaura la podemos decir nosotros, es verdad. Mira, la chalaura te pide muchas veces eso, ¿no? Medidas enérgicas. La realidad, la cruda realidad, es que primero es un drama humanitario, que ya lo estamos viendo porque nos lo retransmiten minuto a minuto, eso seguirá. El siguiente problema es cómo altera toda la economía, todo el sistema, todo el sistema de bienestar que los europeos, pasito a pasito, llevamos muchos años intentándonos dar cada vez con los problemas que surgen, ¿no? Y demás. Y desde luego, yo en ese aspecto sí soy muy pesimista. No me creo que esto se pueda resolver con una solución dialogada, salvo que Putin saque todo el rédito que él entienda que tiene que sacar en este primer viaje. Porque si esto se resuelve de una forma dialogada y Putin se lleva su viaje, el siguiente viaje vendrá después, ¿no? Entonces, es preocupante. Esto es muy preocupante y ya te digo, y nosotros nos limitamos a opinar sobre lo que escuchamos y podemos decir hacia las obras que se nos ocurren. No nos olvidemos que en el fondo esto viene... Porque ya pegó el arreón de Crimea, claro, y todo el mundo miró para otro lado. Y se la tragó. Y si no se hubiera permitido la otra vez, pues a lo mejor ahora no estábamos así. Pues la debilidad, dice, pues... esta mañana, aparte he visto también que iba muerto una familia. Iban a asesinar una familia. Padre, hijo, dos hijos. O sea, padre, mujer y los dos hijos. Pero y vamos, aparte, esa es la que han cogido la foto. Que sí, claro. Pero bueno, es lo que se ve. Pero bueno, si hace de acuerdo un corredor humanitario y encima todos los quieren matar, entonces no están mirando absolutamente por nadie, ni civiles, ni guerra. Ya el colmo del cinismo, no sé si habéis escuchado lo último que ha dicho, que sí, que corredores humanitarios, pero para Bielorrusia y para Rusia. Sí, claro. Que ya allí cuando llegue, ya lo tendremos nosotros. Buena cuenta. Vamos, es que es. Es muy fuerte. O sea, es que. Es un diálogo que se plantea o que plantean algunos, que en cuanto te lo plantea, lo intentas visualizar, es tan absurdo, o sea, ¿cómo te pones a hablar con alguien que cuando le planteas que haya corredores humanitarios para que se pongan a salvo de los rusos, te dice que sí, pero el corredor humanitario para Rusia? Pero está por un loco, es que no hay... Es que es muy complicado razonar y dialogar con eso. Y por otra parte, todas las negociaciones se negocian con un cierto equilibrio. Es decir, si uno pone una cosa, el otro pone otra, por así decirlo. Pero es que aquí el otro lo único que pone es bomba. ¿Qué ponemos nosotros? ¿La cara? Sí. Es lo que estamos haciendo ahora mismo. Es que es azul. Es lo que está pasando. ¿Por qué no se actúa con más contundencia contra Rusia? ¿Porque tiene el dedo en el botón? Porque se supone que si tú no quieres guerra, es que esa es la ventaja que tiene el chalao. Claro. El chalao le da igual, porque ya está en guerra. Pero tú no quieres guerra. O sea, yo me imagino que la guerra será la última solución. Además, debería de ser la última solución. Aunque tú dices, pero todas las demás van a fracasar. Sí, pero tienes que intentarla. Que sí, pero que yo... Es verdad, pero que ya tenemos el precedente, sí, por sí, así sí, decirlo. Sí, o sea, sí, sí, se están siguiendo, y eso hay que ser conscientes, se sí, están sí, siguiendo sí, sí, paso a paso los mismos pasos que en la Segunda Guerra Mundial, sí, ¿eh? Sí, sí, exactamente. O sea, aquí Hitler empezó a conquistar y todos nos pusimos de canto. Bueno, nosotros estábamos ya hecho polvo después de nuestra sí, guerra, y no entrábamos mucho en eso. Pero el resto de Europa, que sí podía reaccionar, no reaccionó hasta que Hitler no estaba en París, vamos. Sí. O sea, sí, no, que sé consciente que tenemos un claro precedente con prácticamente la misma evolución que ha tenido hasta ahora. Dice Jesús que no confundirse, que estamos al borde de la Cuarta Guerra Mundial, que la tercera para él ha sido el coronavirus, sin duda. Bueno, pero si te pones a mirar, si la Tercera Guerra Mundial es coronavirus, yo me pido todas las guerras que sean como el coronavirus. Pero te lo digo de verdad, porque por lo menos es un enemigo al que tú puedes tratar de tú a tú. El problema es cuando hay un tío que cuando se dice vamos a sentarnos a hablar es dame todo lo que yo te pido o te sigo bombardeando. Es que ese es el problema. Es que yo creo que es tan difícil. Muchas veces, cuando yo me refiero a la sobreinformación, es que tenemos tanta información que ya lo vemos como si fuera una serie de televisión o fuese un sketch publicitario. Vemos las ciudades bombardeadas y tú dices, bueno, Guillo, qué drama. Sí, pero qué drama. ¿Tú te imaginas que de tu cualquiera de nosotros, que nos imaginemos 24 horas de nuestra vida normal y cotidiana, y que de golpe y porrazo te ves con una maleta y corriendo montaña arriba a ver por dónde te sale? ¿Somos capaces de imaginar y de interiorizar lo que supone eso para alguien? O sea, que vemos a los ucranianos atravesando puentes hundidos y entrando en los sitios, pero el drama personal, eso no se cura de ninguna manera, sobre todo cuando encima hay un tío que su única obsesión es exterminar el sistema. Entonces, claro, sí, a todos nos entra y dice, bueno, ¿y por qué no le pegan dos bombazos al ruso? Es que a lo mejor el ruso lo que está... Es que un chalao es un chalao. Que a lo mejor lo que está esperando... Que lo que está esperando, que le peguen los dos bombazos. Para sentirse justificado. Claro, entonces, por eso te digo que la solución... Yo soy muy pesimista con la solución diplomática, pero al final espero que por lo menos la... Si tiene que haber una intervención mundial, que sea lo último de lo último que se plantee, porque si no, entonces... Yo creo que eso es lo que se espera, fin y al cabo. Si no, entonces... Intentar evitarlo y de toda la manera posible. Y no nos olvidemos, desgraciadamente, que esto para nosotros particularmente es... está mucho más cerca de lo que nos podamos creer. Es decir, la distancia que hay con que España esté implicada no es la distancia que existe entre Kiev y España. Es la distancia que hay entre que caiga una bomba en Polonia. Sí, sí, sí. En el momento en que caiga una bomba en Polonia, cae una bomba en territorio OTAN y nosotros tenemos dos bases militares aquí al lado. Estadounidense. Bueno, sí, el... Morón y Rota. Y las tenemos aquí al lado. Y independientemente de tenerla o no tenerla, somos territorio OTAN. Con lo cual, que la guerra no va país por país, sino que ya una vez llega a territorio OTAN, la declaración de guerra, por así decirlo, es a toda la OTAN. Ya esta mañana saca una lista Putin con los países que lo han penalizado, la Unión Europea, no sé qué, parte de países. Los países hostiles, entre ellos España. La OTAN, entre ellos España, la Unión Europea entera, Estados Unidos, en fin. Total. Bueno, yo ahora mismo estuviera escuchando el cafelito, yo ya hubiera quitado hablando el programa, dándole un tono un poco más eso. Yo decía, hablando con un amigo, que si yo fuera Occidente y tuviera la capacidad que puede tener Occidente de, a pesar de todo lo que diga Putin, de que se vean imágenes en Rusia y eso, que yo hacía una cadena especial para emitirla en Rusia sobre los casoplones que tienen toda la jerarquía rusa por todo el mundo. No para que los pobres desgraciados rusos vean a los hijoputas que los tienen. Estamos en hora de infantil todavía. Infantil. Y tampoco nos tenemos que ir muy lejos, que ahí en la zona de Málaga, la Costa del sí, Sur. Sí, sí, bueno, ahí en Marbella hay una auténtica o palacios, vamos, pero en Marbella y en cualquier lado, en España lo tienes por Alicante, lo tienes por el norte, la Costa Brava lo tiene, en Andorra los tiene en todos lados, y unas casas. Cuando en Rusia el estándar medio es que haya un piso de 30 metros cuadrados con 6 personas viviendo, ¿eh? Con lo cual yo creo que ahí hay una labor de, ahí sí hay una labor de la realidad, información un importante que, sí puede ser, sí, que hace. Bueno, pues si os parece cerramos, cerramos el apartado de Ucrania, pero ¿qué tiene que hacer o qué debe hacer España, el gobierno de la nación? ¿Esperar un poco las directrices de Unión Europea? Ninguna nación, independientemente, aquí tiene que moverse por bloque, y la Unión Europea tiene que ser un bloque fuerte, y además en este caso se le debería de unir todo el resto, que no esté tan chalado como Putin. O sea, te quiero decir, es que esto es una cuestión, ahí sí que puede ser, si hay un movimiento de fuerza, todavía podía haber una esperanza de que, si no hay un movimiento de fuerza, si este entiende que todo el mundo va cada uno por libre, va a seguir jugando las mismas cartas que está jugando, vamos, es lo que yo opino. Yo es que aquí hay alguna gente con una cerrazón ideológica que raya en el fanatismo, que hace que no plantee las cosas con una mínima lucidez. Ayer decía Felipe González, pero quien ha invadido es Putin, ¿no? La OTAN no ha invadido nada, ¿no? Porque es que, o sea, tenemos a gente tan fanatizada que está haciendo manifestaciones diciendo que no a la OTAN, como si la OTAN hasta ahora hubiera hecho algo, que lo único que ha hecho es ponerse de canto, vamos. Ni defenderse, vamos. No, ni defenderse, es que no ha hecho nada. Bueno, no, todavía no. Es que un país soberano como es Ucrania, le ha solicitado que establezca la exclusión aérea, que no permita que nadie, yo no voy a tener aviones míos, así que te doy permiso, yo que soy soberano, soy propietario de mi espacio aéreo, te doy permiso para que todo lo que se mueva por mi espacio aéreo lo bombardee. Se supone que eso entra dentro de mi soberanía. Y por lo tanto la OTAN se supone que estaría legítima para hacerlo, porque el que está legítima para defenderlo lo ha autorizado. Y la OTAN dice, no, problema yo con este, no. De exclusión aérea, nada. Allá te las apañas. Está dando también pie a que siga con la idea que él tenga, o que él se supone que tiene. No creo que así vamos a ningún lado. Es complicado, yo no sé. Veremos a ver cómo evoluciona el circo, porque el circo está montado. El lunes que viene volveremos a hablar de ello. Vamos a cambiar a un asunto un poco más nacional y también autonómico. ¿Por qué? Bueno, el último cafelito empleábamos gran parte del mismo en hablar de esa crisis en el Partido Popular entre Casado y Ayuso. Bueno, dos semanas después, pues bueno, Feijóo, el todavía, recordemos, presidente autonómico, presidente de Galicia, pues está llamado, ¿no?, a ser el futuro líder o el próximo líder del PP, llamado a unir el partido y a construir, dicen desde los varones, ¿no?, del PP, a construir desde él una alternativa sólida al gobierno de Sánchez. Le doy primero la palabra a Manuel, que no estaba en el último cafelito, para que me cuente, Manuel, un poco, ¿cómo viste todo ese Casado, Ayuso Casado? Y cómo has visto también el desenlace, después de mucho tiempo, ¿no?, en el que parecía que Feijóo siempre salía reforzado del PP, ahora sí que ya parece que es la definitiva y es el momento definitivo para Feijóo, ¿no? Yo creo que el tema este de que hablaste usted de hace dos semanas, que yo no pude venir, el caso, pues mira, pues yo creo que se ha resuelto en prácticamente dos semanas, ¿no?, con un congreso que tenemos ahora en Sevilla, el día 1 y día 2 de abril, para elegir a Feijóo presidente del Partido Popular, y yo creo que era la mejor opción por el tema de que un hombre de Estado, un hombre de partido, y que lleva cuatro mayorías absolutas en Galicia, ¿no? Yo creo que darle esta mañana, por ejemplo, ya la portavoz del Partido Popular ha apoyado a Sánchez respecto a la guerra de Ucrania, y yo creo que por ahí van los pasos, ¿no? Yo creo que esa es la solución, y yo creo que es la mejor solución que ha podido tomar el partido en prácticamente dos semanas. Ahora le pregunto a Jorge Javier, ¿la mejor solución para el PP o la que ven como la mejor solución para el PP es la peor para vosotros? ¿O cómo lo habéis visto vosotros desde fuera? Que Alberto Núñez Feijóo sea al final... Bueno, no vaya a ser. Yo te digo, vamos, por lo menos lo que te pienso yo. O sea, nosotros como organización, hombre, yo desde Ubrique, como tú comprenderás, lo que nos afecta a nosotros desde Ubrique, pero como organización a nivel nacional, a mí lo que sí me interesa es que los partidos de carácter nacional y de carácter, y sobre todo los partidos que hasta ahora, mientras no se demuestre lo contrario, tienen que ser la alternancia política, deben de estar estabilizados. ¿Quiénes son sus representantes? Que los elige a cada uno y que se juegue las cartas cada uno. No seré yo el que le busque pegas a Feijóo. Ahora, cuando sea candidato a algo a nivel nacional, si tengo que buscarle las pegas, se las pondré. Mientras que sea el Partido Popular que decida, vamos, pienso yo que es así, ¿no? Y así debería de ser, que cada uno se busque sus triquiñuelas, ¿no? Lo único que yo estoy de acuerdo con Manuel es que sea una crisis que se resuelve en 2 semanas. Te lo digo yo por experiencia. Que otra cosa es que deje de ser el altavoz mediático, pero estas cosas llevan bastante más rastrojo por debajo, porque, entre otras cosas, date cuenta que han acabado de un golpe y de un plumazo, sin haber un congreso de por medio con el presidente del Partido Popular y con el presidente y con toda su estructura. Si la fuerza del Partido Popular acaba con su dirección, indudablemente algo tiene que pasar ahí dentro. Pero te digo que cuanto antes lo resuelva el Partido Popular, antes empezaremos a saber a qué estamos jugando, ¿no? Porque yo sí que tengo mucho interés en saber qué opina Feijóo de si es amigo de Vox o no es amigo de Vox, o cómo entiende que tiene que ser las relaciones con el Estado. O sea, esas cosas importantes sí me interesan una vez que sea elegido el responsable máximo de esta organización, ¿no? Yo sí, tenía aquí algunos titulares. Ahora te doy paso, Javier. Dice Juanma Moreno, que ha hablado, ha dado su opinión. Ve que con Feijóo, dice, se van a abrir espacios para el diálogo con el PSOE, si no lo impide, ha dicho, y entre comillas, la soberbia de Sánchez. Claro. Y en cuanto a Castilla y León, ¿no?, que hemos hablado también de las elecciones, Feijóo ha dicho que gobierne Mañueco, que para eso es la lista más votada. Tampoco hay mucha sorpresa ahí. No, perdona, sí hay una sorpresa. El Partido Popular, si algo se han quejado los varones del PP, y no lo digo yo, lo dice la propia prensa, si de algo se han quejado los varones del PP es de lo limitado que estaba su capacidad de movimiento con respecto a Génova, en cuanto a nivel de gestión directa de las autonomías. Y parece que Feijóo sí entiende que tiene que darle esa libertad a las autonomías. Pues veremos cómo funciona. O sea, veremos cómo funciona. Es que hasta ahora, ya te digo, solamente hay elucubraciones y posicionamientos. Y me parece muy bien que el PP quiera encumbrar a Feijóo. Bueno, para eso está. Pero eso, una vez que esté nombrado, entonces empezamos a hablar del gobierno, como dice el otro. Javier. Bueno, yo... una cuestión interna, se le pueden sacar críticas por todas las que sean, todo lo que no sea que las cosas se hagan como legalmente están establecidas, pues es criticable. Y legalmente está establecido que los presidentes de los partidos se cambian en los congresos. La han vestido más o menos y sigue siendo Casado hasta el próximo congreso extraordinario. Pero también lo que está establecido es que, salvo que haya unas condiciones muy particulares, los congresos ordinarios o extraordinarios los convoca el presidente y no los convoca la Junta de Presidente Autonómico, de eso. Pero vamos, entiendo que la situación era insostenible, que la había hecho insostenible, como dije el otro día, el propio Casado. O sea, tú no puedes ser la máxima autoridad en el partido y establecer que vas a hacer una comisión de investigación o que vas a hacer investigación y le vas a abrir el expediente a un presidente de eso y un cuarto de hora después decir que no, que ya estás contento con lo que es. Eso no. Evidentemente, en el momento en que tú mismo dejas de tener autoridad. Y mira, en otro lado a lo mejor es perdonable, pero en el PP no tener autoridad es ya un poquito más grave. Un poquito más grave. Entonces, pues estaba cantado que eso iba a pasar. Lo que a mí me interesaría mucho o me gustaría mucho saber si vamos a romper más tabúes. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se está diciendo es que tiene que dejar Galicia ya. Y yo no entiendo muy bien el eso. Es decir, el presidente del gobierno puede seguir siendo presidente del partido y secretario general. Y es perfectamente compatible llevar para adelante todo un país y todo un partido sin ningún problema. Pero ahora no puede llevar una comunidad autónoma de 2 millones de habitantes y al mismo tiempo un partido. Es que no veo la... Es que eso forma parte del fariseísmo de los vueltos buenos, malos, de los de Madrid, que los madríes, el eso y el resto, si no está... ¿Por qué no se puede dirigir hoy en día un partido estando de presidente de una comunidad autónoma? Pues yo entiendo que sería romper un tabú y reconocer el carácter fundamental que tiene el sistema autonómico en el Estado español, que es la base del propio Estado. No es ningún menoscabo el que un presidente de la comunidad llegue al más alto esto y mantenga su cargo. A mí no me parece incompatible, pero ya veremos cómo, seguramente no. Yo creo, respecto a eso de la comunidad de Galicia, yo creo que lo que quieren es que hacer un PP sólido y empezar por trabajar desde Génova al 100% para... Una de las cosas que ha dicho, para hacer diálogo con el PSOE en este caso, ¿no? Y reestructurar lo que es el Partido Popular entero, y yo creo que por ahí va a trabajar solamente en ese objetivo y hacer un Partido Popular sólido, como antes no se supone que no estaba, con Casado y todo ha quedado demostrado. Pues bueno, yo creo que por ahí van los tiros. No, pero lo que pasa es que es verdad que entra en lo que está diciendo Javier, la parte que está diciendo Javier trae su miga, ¿no? Porque automáticamente a todo el mundo te dice, bueno, tú lo quitas de la Comunidad de Galicia, ¿y dónde aparece oficialmente? Porque una cosa es lo orgánico y otra cosa es lo institucional. La imagen te la da lo institucional. Es muy difícil entablar una línea de, digamos, de debate o de confrontación con el presidente del gobierno si no estás en el mismo parlamento que el presidente del gobierno. Esa es una dificultad que se va a encontrar de todas luces. Incluso aunque lo hiciera un senador autonómico, no es lo mismo los debates que hay en el Senado con los debates que hay en el Congreso todos los miércoles, que son los que... Entonces son un hándicap que el Partido Popular tendrá que resolver. Por eso te digo, sí que es una cuestión de ellos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Javier, es verdad, muchas veces... Pero vamos, yo creo que Pedro Sánchez lo resolvió muy bien, ¿eh? Sí, claro, pero si por eso te digo, si al final, como al final cada uno busca el sistema, como en definitiva esto es un poco, no, me refería a lo que tú estabas diciendo, de que parece que ahora eso es inviable, ¿no? Que no pueda ser presidente de la Comunidad de Galicia, y, mira, ¿no? Esas historias cada uno las viste como quiera vestirlas, ¿no? Yo te lo puedo decir más cercano en el tema de Juan Espada. Juan Espada le estuvieron insistiendo hasta la saciedad que tenía que dejar la alcaldía de Sevilla forzosamente para ser el secretario general del PSOE. Un poquito piano, quillo. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y además tú entenderás cuando tienes que dar ese paso, dar ese salto. Entonces, eso es mucho artificio, ¿no? La parte contratante es la otra, ¿no? La parte contratante es cómo vas a poner a funcionar esta historia, qué es lo que tú quieres plasmar, de qué quieres hablar y hacia dónde lo quieres enfocar. Si no es cuestión de ser ni mejor ni peor, sino eso. Y después los resultados dirán a cada nos pondrán a cada uno en su sitio, ¿no? Pero vamos, yo creo que si mantiene la Comunidad de Galicia y hace 4 pactos de Estado, que al PSOE también le interesa que se firmen y se escenifiquen para quitarle fuerza a Vox. ¿Pero tú te crees que solo va a puede ser? Consolidarse como, claro, y, como y, líder? Claro, y si... Te digo que al PSOE también le interesa. Sí, ¿no? Pero sí, esa eso, porque todo lo que sea ahora mismo darle fuerza al PP es quitársela a Vox. Claro, pero y ahora te dice Mañueco que él no repite elecciones, no, y que él pacta con Vox. Que sí. Y te dice la de Madrid que ella no necesita ahora Vox, pero que no tiene ningún problema para pactar con Vox. Tú sabes, no, que dentro de los partidos, una cosa es decir, tiene usted libertad para negociar, y otra cosa es con qué se negocia y con qué no se negocia. Que es verdad que siempre puede aparecer una adenda, o sea, te quiero decir, un punto extra para que se pueda, o sea, esto, en política todo es vestible y todo es convertible, ¿no? Pero que esas son las situaciones que sí se va a encontrar de facto, ¿no? De facto, ya te digo, yo encantado ahora mismo con que el PP quisiera sentarse con el PSOE para hablar de cuestiones de Estado. Te lo digo, vamos, sin ningún tipo de ninguna historia. Ojalá, de verdad, de una puñetera vez en este país las dos grandes fuerzas políticas fuesen capaces de decir hacia dónde queremos tirar con este país, en vez de pegarse hostias cada tres cuartos de hora, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? De hablar de Feijóo, bueno, lo he dicho primero. Después, hasta que no salga elegido, y después del Congreso, y sepamos cuál es la idea, y lo diga claro, y actúe, no podemos decir tampoco qué va a pasar ni qué no va a pasar. Tampoco, en el caso de haber unas elecciones, pueden pasar muchas cosas. Bueno, PSOE no iba a pactar con Podemos, no iba a pactar con Bildu, ¿no? Y al final, pues, ha pasado. Con lo cual, hasta que no pase, no podemos especular nada tampoco. Creo yo. Está claro. Bueno, ¿y con Andalucía qué va a pasar? Leía yo dos titulares hoy. Uno, que la Junta, no sé si está ya deslizando, ¿no? Está, en cierto modo, en ciertos medios más afines a la derecha, o la Junta de Andalucía, si se dejaba caer como que las elecciones autonómicas en otoño. Y Juan Espadas, que ha pedido a Juanma Moreno que gobierne hasta el último día de la legislatura. Dice el líder de los socialistas andaluces que el presidente de la Junta está haciendo cálculos electorales en función de los intereses de su partido. Vamos a ver. Yo sobre eso primero, lo que ha dicho Juan Espadas es lo que le toca decir, igual que diría Feijóo, si ahora le dicen que va a convocar elecciones el PSOE, va a decir, no, hombre, tú tienes un buen apoyo ahí en Bildu, tú mantente ahí con el apoyo de Bildu. Si los políticos no nos dais buenos titulares, tenemos que recurrir a lo evidente. Pero quiero decir que es lo razonable, pero igual que también hay que tener en cuenta que, salvo que lo hiciera ya con carácter inmediato para antes del verano, convocar las elecciones después del verano ya no es adelantarlo. Claro, es un adelanto técnico que no es ni siquiera político. O sea, va a tener la misma rentabilidad política en otoño que en diciembre. Lo mismo. No, y al revés, diciembre es un problema administrativo. Es que, claro, por eso te digo, con el cierre de presupuesto. Es que te dice, la adelanta a otoño. No, tú no adelantas nada. Eso es lo que harían normalmente en cualquier gobierno. O sea, contando con la fecha de que habían sido en diciembre. ¿Por qué? Porque puedes presentar unos presupuestos en tiempo y eso. Si la convoca en diciembre. Llegar verano sin presupuesto. Depende de cuál es el resultado. Va a votar la legislatura, está claro. Que no son los suyos. No lo lleva diciendo ahora que va a votar la legislatura. Otra cosa es que la adelante un mes. Eso no es adelantar las elecciones. El problema de la política de hoy día, veo yo, a mí me da la impresión, y es que, como ahora es verdad que te captan por todos los medios electrónicos posibles, parece que están obligados a cada vez que le ponen un carambolo delante de la cara a tener que decir algo nuevo inteligente, ¿no? Que muchas veces uno escucha a lo largo de un mes las cosas que se dicen y una vez parece que sí, al rato parece que sí, no, al cuarto de hora siguiente otra vez que sí. Entonces, al final esto, hombre, que a nadie se le escapa que Juanma Moreno quería adelantar las elecciones. No lo digo yo, lo dicen los pensadores del PP. Los periodistas que se atreven a adelantar eso. Yo creo que a quien le interesaba eso y lo que se postulaban en los medios periodísticos eran los medios periodísticos que también son afines al PP nacional. Sí, vale. Y entonces lo que estaban es la jugada que se hacía pública muy evidentemente, que todo esto era una escalada. Primero había ganado Ayuso, después iba a arrasar Mañueco arrasar a Juanma adelantando las elecciones. En el momento en que ya esa jugada no es eso, ni Juanma, que creo que nunca ha tenido interés, ni y ahora pues todavía menos. Claro. O sea, antes no tenía interés, claro, después de los resultados de Castilla le da menos todavía. No, porque claro, cuando tú te presentas pensando en arrasar, ¿no? Te digo, eso como tú estabas diciendo antes, Feijóo, indudablemente, es indudable, cuatro mayorías absolutas son suyas, o sea, no se las puede quitar nadie. Una cosa es un trabajo bueno habrá detrás de ello, una cosa es tener una mayoría absoluta en una comunidad autónoma y después otra cosa es trasladarla al resto del Estado. Hombre, que te digo que, esa es la, que es muy fácil cuando la gente dice, joder, que dé el paso el tío, no sé cuánto, y bueno, no será el primero que da el paso y se pega un batacazo, claro, ¿no? A ver, no nos olvidemos que el perfil de Galicia es de una población mayoritariamente, la mayor parte de la población tiene de 60 para arriba. Es decir, que una población muy, muy envejecida, que no tiene nada que ver con la población de Andalucía y, por tanto, con el corte ideológico de la población, que tiene sus ventajas, que es que los viejos tampoco están para experimentos nuevos de voz ni nada, y claro, los jóvenes de aquí sí están para experimentos nuevos de voz y demás, pero que, bueno, que el tener mayoría absoluta, un partido con un perfil que encaja muy bien con el perfil de la población gallega, pues es el que es razonable y es así, pero es que no es el mismo producto. O sea, ese producto se vende bien en esa población. Ya veremos a ver cómo se vende en otro perfil demográfico. Creo que lo habrá hecho bien, ¿no? Habrá salido bien, ¿no? Que sí, pero con una población que está muy muy sectorizada, una población muy envejecida, una población con unas características muy peculiares, donde hay escasas grandes poblaciones en Galicia. No, sí, que no se puede extrapolar el por eso el mensaje es tan importante. Ahora, ¿qué mensaje te va a contar y cómo te lo va a contar? Porque es que ahora tiene que contárselo a más gente, además más variopinta y con otros estereotipos de funcionamiento. Pero bueno, eso pasa, les pasa a todos, ¿no? No es... Bueno, veremos. Javier, 47,24 años en la media edad de Galicia y hay 687.446 personas mayores de 65 años, que es más incluso que sumar las provincias de Ourense y Lugo. Digo, porque ya que estabas hablando de la media edad, yo estaba buscando bicheando aquí. Si son cuatro legislaturas, son 16 años. En Andalucía son 41 la media de edad, son 6 años menos. Digo por dato. Sí. No, y cuatro veces más población. También. Quería terminar, estamos a 7 de marzo, víspera del 8 de marzo, evidentemente, Día Internacional de la Mujer. Mañana a las 12 del mediodía, concentración y lectura del manifiesto acordado por las 8 diputaciones andaluzas, a las 12 del mediodía en la plaza del Ayuntamiento. Está la banderola conmemorativa, el pasado 2 de marzo se hizo una ponencia performance, y además, Javier, y empiezo por ti, El Día de las Cumbres, que ha conmemorado este 8M con la primera edición de su revista Emprendedoras Empoderadas. ¿Y por qué? Pues porque entre otras mujeres emprendedoras y empoderadas, pues se encuentra Ana Eugenia Arenas Gómez, catedrática de Filosofía Hispánica y que siempre ejerció como profesora en la localidad de Ubrique. Yo agradecer el eso y hacer una puntualización, porque mi madre era muy puntillosa con la lengua. Mi madre nunca fue catedrática de filología hispánica, mi madre fue catedrática de lengua y literatura española. Lengua y literatura. Y además española. Ese es el título de la cátedra en aquel momento. Otra cosa es lo que los devenires constitucionales con los nacionalistas catalanes al frente consiguieran, que en España no se hablara español sino se hablara castellano. Yo no he hablado castellano en mi puñetera vida. Yo siempre he hablado andaluz, que es el español de Andalucía, y mi madre daba clases de español, que era su título que tenía. Bueno, en realidad ella estudió en su momento Historia de América, porque era lo único que había en la rama de Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla en aquel momento, aunque siempre le gustó la lingüística. Y cuando pudo y quería hacer el acceso a cátedra, precisamente como no podía obtener el acceso a cátedra porque no tenía la especialidad en filología hispánica, pues hizo la carrera de filología hispánica uh-huh. y sacó la cátedra. Y se vino a su pueblo a seguir enseñando ya como catedrática. Pues es una de las 23 mujeres que van a aparecer en esa primera edición de la revista Emprendedoras Empoderadas. Manuel, un minutillo para hablar del 8M. Bueno, pues una muy buena noticia, ¿no? El tema de... Está comentando y... Bueno, no tengo mucho más que decir. Uh-huh. Una muy buena noticia para Ubrique y sobre todo para como he dicho antes. Uh-huh. Jorge, 8M mañana. Sí, no, yo creo que estas cosas que al principio parecían como que había que hacer un acto para cumplir el expediente, ¿no? Por suerte, nuestra propia democracia ha ido consolidando todos los temas de igualdad, todos los temas de lucha de género, todos los temas que tienen que de verdad ser importantes para la ciudadanía y son los por los que deberían de apostar la inmensa mayoría de los partidos en seguir profundizando y en seguir consiguiendo hitos en cuanto a derechos, igualdades y todos los devenires que todos sabemos que nos acosan todos los días, ¿no? Basta que haya un movimiento de guerra para que automáticamente desaparezcan todos los derechos, todas las libertades, todo lo conseguido desaparece en un minuto. Y es bueno que sepamos y es bueno que las generaciones venideras sepan que nada está consolidado, que todo depende de dedicación, de esfuerzo y de convencimiento. Entonces, para mí, el que no ya que esté institucionalizado y que se actúe ese día para resaltar situaciones puntuales, ¿no?, como es el caso de la madre de Javier, totalmente merecido, junto con todas las demás, ¿no?, para que además sirva siempre como elemento de reivindicación y de recordatorio de que no podemos dar ni un solo paso atrás en esta situación, ¿no? Entonces, mi apoyo, como es lógico, más incondicional a todo este trabajo y a todo este esfuerzo que se hace en torno a este día, que no es el trabajo de un solo día, es el trabajo de un año entero. En Ubrique, por suerte, llevamos prácticamente desde el comienzo del mes con actividades entre los institutos y demás en temas de igualdad. El ayuntamiento promueve diferentes situaciones, se han estado en conferencias, se habilita todo, y mañana, digamos, se culmina un poco con la concentración en la plaza del ayuntamiento y la lectura del manifiesto en defensa de, ¿no?, en pro de la igualdad de hombres y mujeres. Yo creo que no puede ser un elemento, tenemos que dejar de que sea un elemento reivindicativo para que sea un elemento más participativo de la propia sociedad y del propio desarrollo de los objetivos que nos planteamos, ¿no? Sobre todo luchar por ello día a día, que sea un día señalado, luchar por ello día a día, como lleva la democracia muchos años usando. Bueno, pues con esta cuestión nos vamos a despedir. En nada, en menos de un minutito vamos a llegar a las 6 de la tarde. Ya está preparado nuestro compañero Jesús Domínguez, que nos trae tiempo de deporte. Manuel Mendoza, Javier Cabeza y Jorge Chacón, gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias a ustedes. Y nosotros nos escuchamos a partir de mañana martes, a partir de las 3 de la tarde, como siempre, aquí en la Sintonía de Radio Ubrique. Que pasen una feliz tarde.